Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Entre Cuerdas y Tambores, el programa musical que hace vibrar su alma y su corazón. Como siempre, rescatando junto a nosotros la música tradicional ecuatoriana. Soy Jorge Luis Isa y les acompañaré durante una hora con lo mejor del talento ecuatoriano. La noche de hoy escucharemos un especial, un top 15 de los pasillos, valses y boleros rocoleros más solicitados en Entre Cuerdas y Tambores. Así que vamos a empezar, y en 15º lugar tenemos a Roberto Calero y el tema musical Carta al Cielo. Llevando a un pobre niño, sujeto de la mano, le presento al sargento, un hombre en el cuartel. El mundo está perdido, le dijo acalorado, le traigo a este muchacho, tan chico y por ladrón. Perdone por mi asiento, de más está estrujarlo, que es lo que le ha robado, dijo la autoridad. Robó un ovillo de hilo en una de mis tiendas, por eso castigarlo merece sin piedad. La autoridad pregunta, dime carita sucia, ¿es cierto lo que dices? Y deja de llorar. Y el niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo para que así llegar a mi blanca cometa, hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido mi adorada mamá. ¿No ve que hay una carta prendida a mi juguete? Perdóneme si en ella yo quise preguntar, por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre papá? Por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre papá? Seguimos en este especial, y en 14º lugar tenemos a Máximo Escaleras y el tema musical Niña de mi sueño. De mis sueños, ven juntos formemos un hogar.

del mejor de mis amigos. Que te marchaste sentenciándome al castigo de verte en brazos del mejor de mis amigos. Y en decimosegundo lugar tenemos a Margarita Lugue, Juanita Burbano y María de los Ángeles, que nos interpretarán El Triángulo del Amor. Turno de Fernando Zumba en el 11º lugar con el tema musical Voy a ahogar nuestros sentimientos. Cántale, Fernando Zumba. Voy a ahogar mis Tenemos a la China de la Rocola y el tema musical Soy tu amante y qué. Soy tu amante y qué. Diga lo que diga. de sueño hasta por la mañana. Tú quien no me olvide en tus ratos ardientes, tu cuerpo me llama. Cuando estamos juntos volamos el mundo con loca pasión. Estamos unidos por el mismo lazo, por el corazón. Soy quien vive pereza de ojos, murmullos y de comentarios, y que está a la espera para que me llame según tus horarios. Y esto es un pecado, pues nunca en el cielo tendremos perdón. Porque nos amamos, digan lo que digan, tenemos valor. Y yo soy tu amante, la que necesitas dentro de tu cama. Aunque sea un momento, para mí es eterno cuando tú me amas. A mí ya me importa que diga la gente que esto es un error. Yo me juego ahora el todo por el todo, solo por tu amor. Soy la que tú tienes cuando así lo quieres y el frío te mata. Aunque seas ajeno, solo entre mis brazos encuentras la calma. Si yo te siento mío, tú me sientes tuyo, es prohibido, lo sé. Pero tú me amas como yo te amo. Soy tu amante. Y que... En noveno lugar suena Marilú y Amor Fingido. Lugar, Gerardo Morán y 17 años. No te desconectes de nuestra sintonía, que regresamos en la segunda parte de este especial con lo mejor de los pasillos, boleros y valses ecuatorianos. Yo vivía triste, sumido entre sombras, sin pensar siquiera me ha llegado.

grito de consuelo, pero todas las señas me dicen que nunca volverá. Y he vuelto a la bebida desenfrenadamente, los cachos de la frente por siempre, siempre allí estará. Por eso yo me voy a tirar al mar, para que un golpe de espalda me parta por el mar. Y si en el mar no encuentro a ese pez de espada, aunque sea que me ahorque un cangrejo criminal, aunque sea que me ahorque un cangrejo criminal, aunque sea que me ahorque un cangrejo criminal. Suena en sexto lugar Juanita Burbano y el tema musical Orgullo de Mujer. En quinto lugar tenemos a Clarita Vera y el tema musical Un resbalón no es caída. Vida a mí me ha dado una experiencia.

viento, como mueve el viento que mueve mi alma, como las flores que extraña el agua te extraño yo. Tenemos a las muy solicitadas Hermanas Icho y su último tema musical, Olvídate de mi amor. En primer lugar, la canción más solicitada en Entre Cuerdas y Tambores, tenemos a Héctor Cox y El Corazón Infiel, para que lo disfruten en Entre Cuerdas y Tambores. Música.